Vamos allá. Puedes bailar. En la costa de Venezuela se bailan los tambores así. Vamos allá. Se baila más o menos así. Señor, tamborera.